en la discusión y la distribución de la pauta oficial, porque aún en este contexto de crisis seguimos viendo que las empresas periodísticas tradicionales y que además son parte de una maquinaria desestabilizadora como lo estamos viendo estos días, se llegan millones y millones del reparto de la distribución, cuando a los medios comunitarios, cooperativos, autogestivos nos tiran solamente y nos juegan con la política de un caramelo, la política de un hueso y de conformarnos con lo que hay, mientras vemos que plata hay de sobra y se la siguen llegando a los de siempre. Entonces, digo, es solamente un detalle, pero muchísimo, de lo que fue la discusión con el Estado este año, que si bien hay un intento de federalizar la distribución de la pauta oficial, los montos siguen siendo muy chicos y el lugar de recorte sigue siendo a los medios cooperativos y autogestivos. También esto se cristalizó con lo que pudimos ver en materias culturales. Se fue todos los esfuerzos para una cuestión muy de emergencia, sin poder priorizar la creación de nuevas herramientas de fomento y de pluralidad, aunque ingresó un proyecto muy interesante que fue producto del armado y de nuestros propios medios al Congreso de la Nación, para fomentar justamente la diversidad que proponemos en nuestras agendas, en nuestras composiciones y en la forma de organizarnos que tenemos. Fue un año muy complicado, muy difícil, porque de los 4 años de macrismo nos agarró en este momento, pero sí hay algo que tiene la autogestión, que justamente por nuestras composiciones, por la forma en la que nos organizamos, también tenemos otras herramientas para poder paliar este tipo de crisis, de situaciones y de coyuntura. Con lo cual hay un know-how, hay una experiencia de años en el sector que yo creo que está comenzando a organizarse de otra forma, más allá de los sectores de la radio, más allá del sector de las revistas, más allá de los sectores de las emisoras, como para empezar a pensarse como un gran sector que puede incidir en términos no solamente de agenda, sino también de política pública en Argentina. Voces al margen.